Aún recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba, pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios. El peda que esté en la jugada, si le pegas todo ganas y no regresas con nada, y así pensé yo. Hoy son más altas que bajada, ya no me humillan pa' nada. La ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba, pero chale, peor es nada, pa' adelante voy. Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo, solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cacker dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta, mis zancudas, protegido estoy. Los Ángeles del mero centro, pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy fanfarrón. Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón. Los aires tengo mi casa, mirando a todo el que pasa. De aquí arriba no se escuchan, ladrenle mejor. El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada, me gustó la vida cara, los diamantes, la ropita de diseñador. De ciencia no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque son vergazos lo que muevo yo. Antes andábamos perreando, pero la cosa cambió. Ensayaron, ¿eh? Así se acaban las rolas, ¿viste? Hijos de su puta madre.